tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros aquí en la realización técnica. A Juan Carlos Plata también los saludamos con mucho gusto. Les recordamos que hoy a las 11 de la noche están los especiales de rock en Radio V. Los invitamos a que los sintonicen. Siempre muy buena música por parte de Juan Carlos Plata. Y bueno, Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta noche, que es la número 28 del mes de junio del año 2017, en un momento que está lloviendo, una lluvia de verano aquí en el centro de Xalapa, aquí en esta capital del estado de Veracruz. Claro, en algunas zonas ha llovido un poco más, otras un poco menos. Por ejemplo, hoy en la Ciudad de México, en la zona sobre todo del poniente, allá por la parte de Polanco y otras zonas, llovió fuertísimo de allá en la Ciudad de México. Ya se deben venir acostumbrando a esas tormentas que cada vez son así, con esa intensidad en aquella ciudad. Así como de repente también en los llanos, por ejemplo, aquí en las zonas de Perote, hay torbellinos que regularmente se forman, pero no ya en el tono del tornado, como se hacen en el norte del país o en el sur de los Estados Unidos. Cosas que nos toca ver en esos cambios de clima en este siglo XXI. Y bueno, iniciamos escuchando hoy a Café Tacuba con esta canción que es española, por cierto, que se llama No Controles. Y no es porque en efeméride celebremos hoy a Café Tacuba ni la propia canción, como hacemos regularmente al inicio de este informativo, sino porque el día de hoy, 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Es decir, el orgullo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis e intersexuales. Todo eso se ha unido en estas consonantes. Bueno, solamente hay una vocal al final, la de intersexuales. Y bueno, hoy es el Día del Orgullo Gay. Así, digamos, en resumen, sobre esta agrupación que reúne pues muchas expresiones en cuanto a las decisiones de cada persona de ser lo que quiera hacer en esta sociedad, en este mundo. Por eso poníamos No Controles Mi Manera de Pensar, ¿no? Ni mi manera de ser, ni mi manera de vestir. Entonces, ¿por qué se celebra hoy, 28 de junio, el Día del Orgullo Gay? Y digo eso, el orgullo gay, tratando de resumir en general todo lo que significa el orgullo LGBTTI. Bueno, pues porque justo un día como hoy, en Stonewall, en Nueva York, hubo una situación pues muy bochornosa, muy lamentable, que llega la policía a este bar, el bar Stonewall, allá en Nueva York, Stonewall Inn, y pues maltrata a esa comunidad gay que se encontraba en ese momento en el bar. Hay una golpiza. Entonces, en conmemoración de ese hecho violento, se instaura el Día Internacional del Orgullo Gay. En algunas ocasiones, en algunas ciudades o países, mejor dicho, como es el caso de México, se realiza el sábado, el último sábado del mes de junio, como sucedió en la Ciudad de México el pasado fin de semana, donde se reunieron 350,000 personas aproximadamente en esa marcha. Imagínese usted lo que significa. Prácticamente la población de Xalapa, ¿no? Prácticamente la población de Xalapa. En 350,000 habitantes aproximadamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué no respetamos la decisión de cada quien? Yo creo que eso debemos de ser parte de la inclusión, parte de la pluralidad, de aceptar de cada quien lo que sea, y el precepto importante, sobre todo del respeto, el respeto mutuo, y con eso pues seremos felices todos, ¿no? Con ese propio respeto. Entonces, mire, por ejemplo, la década de los 60, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pues había movimientos de gran contracultura, ¿no? Y sobre todo, pues recordamos esta fecha del 28 de junio, porque esta golpiza fue en 1969. Entonces, obviamente, con estos movimientos de contracultura que había en la década de los 60, hubo mucho apoyo, sobre todo a los que habían sido golpeados en este bar allá en Nueva York. ¿Qué pasaba en algunos lugares de los Estados Unidos con los homosexuales? Bueno, es increíble, ¿eh? Había cosas realmente increíbles lo que sucedía en los Estados Unidos durante las décadas de los 50 y los 60, donde había estados donde se permitía la castración, la terapia emética, la hipnosis, la terapia electrochoque y las lobotomías, todo con el fin de que desde el punto de vista y los criterios de los que aplicaban estas torturas auténticas, era para que regresaran los hombres a ser hombres y las mujeres a ser mujeres. Lamentable, o sea, no puede ser eso, ¿no? O sea, ya volvemos otra vez a repetir, cada quien tiene derecho de hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando nos llevemos por el camino del respeto, donde no lastime a otras personas más, pero ya meterse en otros en otras cuestiones muy privadas de lo que cada quien tiene que decida sobre su vida, pues bueno, eso ya es otra cosa muy muy particular. Entonces, justo el día de hoy, pues se recuerda este día, 28 de junio, es el Día del Orgullo LGBTTTI. Y pues también les recordamos que, por ejemplo, aquí en nuestro país existen ya 9 estados donde es permitido el casamiento entre personas del mismo sexo. O sea, de nuestros 32 estados que existen, hay 9 que ya permiten esos enlaces legales, que además también es muy importante, los que viven en pareja, de acuerdo con sus gustos, de acuerdo con sus amores y sus pasiones, pues también tienen derechos, obviamente, ¿no? Todos tienen derechos. Imagínense que en un momento, como suele pasar con un matrimonio, se divorcian, pues ¿qué pasa con la pareja cuando se divorcian? ¿Qué pasa con los dos, ¿no? Cuando se divorcian, en dado el caso. No se quiere decir que siempre sea así. Así es que, bueno, viva la libertad, ¿no? Viva la diversidad y viva el respeto ante todo esto. Y bueno, antes de ir a la información que tenemos de la vida cotidiana de nuestra universidad, sí queremos leer, que más bien vamos a leer, el comunicado que el día de hoy emitió la rectora Sara Ladrón de Guevara con respecto a la situación de nuestro queridísimo amigo, nuestro queridísimo compañero de miembro de la comunidad universitaria, Sergio Pitol, que como ustedes saben, a lo largo de esta semana, pues ha habido una serie de informaciones que se han publicado en periódicos como El Universal, La Jornada, ahora y en el Diario de Jalapa. Y bueno, pues esta es la posición de la rectora respecto a Sergio Pitol, que dice lo siguiente: el maestro Sergio Pitol es sin duda el más distinguido de nuestros académicos. El respeto y el afecto que los miembros y autoridades de esta casa de estudios tenemos para nuestro premio Cervantes nos exige ser mesurados ante la información mediática acerca de su estado legal y de salud. Hemos procurado discreción sobre sus datos personales y lo seguiremos haciendo. El maestro Pitol manifestó su voluntad de legar su biblioteca a nuestra máxima casa de estudios a su muerte. Por respeto, no consideramos prudente inventariar sus bienes mientras gozamos de la vida del maestro. Desde el año 2015, el DIF es custodio de su salud y su atención. Su situación laboral no se ha modificado en la Universidad Veracruzana. Sus pagos son puntualmente cobrados por su custodio y sus derechos de servicios de salud están vigentes. Las colecciones que él dirige tienen todavía títulos por salir que él mismo diseñó. Los pagos por regalías de traducción no pueden ser entregados mientras persista un litigio en tanto no haya una orden judicial al respecto. Deseamos a nuestro querido don Sergio Pitol larga vida en salud y con calidad. Es lo que emite en su comunicado el día de hoy la rectora Sara Ladrón de Guevara, desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, 28 de junio. Pues es la posición de nuestra universidad, bueno, a través de la voz de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Ahora sí vamos a la información que tenemos en esta noche de nuestra Universidad Veracruzana. Mejor dicho, más información de nuestra Universidad Veracruzana. Y hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana inauguró actividades de la Cátedra Ruy Pérez Tamayo, en la que participan investigadores del Colegio Nacional. Eusebio Juriasti ofreció la conferencia inaugural. Recuerdan en un libro el legado del doctor Miguel Bustamante. Inició el primer seminario INUVA con la participación de universidades del sureste del país. El proyecto V Perag Adopta un Amigo concluyó actividades. Philip Clay, ex canciller del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dio a conocer que en Estados Unidos solo el 73% de los estudiantes universitarios logra concluir con éxito sus estudios. La Universidad Veracruzana y la Universidad Jaume I estudian impacto de adicciones en el cerebelo. Nuestra casa de estudios alojará el primer foro regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. También les informaremos que cirujanos reconocieron la trayectoria del doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, quien es vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz-Boca del Río. La Universidad Veracruzana presentó el punto de la red de apoyo al emprendedor en la región Veracruz-Boca del Río. Y también les comentaremos que el maestro Enrique Velasco conmemoró 50 años de actividad artística. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Aquí en nuestra universidad hay cátedras de excelencia realmente muy importantes, como la Carlos Fuentes, como la José Martí. Y el pasado martes, el día de ayer, se inauguró la cátedra Ruy Pérez Tamayo. Las cátedras de excelencia organizadas por la Universidad Veracruzana tienen por objetivo acercar nuevos conocimientos, rescatar los legados de culturas pasadas y fomentar todas las expresiones artísticas. Eso lo dijo Víctor Manuel Arcaraz Romero, coordinador precisamente de la cátedra Ruy Pérez Tamayo. Así lo expresó en la inauguración de la edición 2017 titulada El Colegio Nacional en la Universidad Veracruzana, evento realizado en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y en el cual también estuvo presente la secretaria académica de nuestra Casa de Estudios, Leticia Rodríguez Audirac. La Universidad Veracruzana siempre ha estado pendiente del desarrollo de las ciencias, las humanidades y las artes, así como atenta a los problemas que aquejan a la sociedad para formar a los profesionistas en cuyas manos quedará a edificar un futuro promisorio. De ahí la importancia de las cátedras de excelencia, dijo precisamente el doctor Víctor Manuel Alcaraz, que es el que coordina esta cátedra Ruy Pérez Tamayo. Detalló que desde el inicio de la cátedra fueron convocados investigadores de distintas especialidades que han hecho aportaciones trascendentales en las humanidades y las ciencias, y que en esta edición el invitado especial es nada más ni nada menos que el Colegio Nacional, donde se reúne simple y sencillamente lo mejor de la inteligencia de nuestro país. En tanto, Leticia Rodríguez Audirac comentó que este evento es una celebración de la hermandad entre el Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana, instituciones que desde su origen estuvieron fundadas para la preservación de las artes, la cultura, las humanidades y las ciencias. Son las 20 horas con 17 minutos. Y para dar la conferencia inaugural estuvo Eusebio Juaristi Cosío, profesor emérito del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Él ofreció la conferencia inaugural que se llamó Un camino marcado por la curiosidad, la obstinación y la casualidad. Muy interesante todo lo que hace un científico, ¿no? Eusebio Juaristi comentó que quienes se dedican a la investigación deben ser curiosos de manera permanente, ser tercos, sobre todo cuando las cosas no resultan como se habían planeado. También mantener los ojos bien abiertos, porque el trabajo podría ser más interesante de lo esperado. Es realmente buenos tips para ser buen investigador, buen científico, ¿no? Ser curiosos de manera permanente, o sea, no perder la capacidad de asombro, sobre todo, ser tercos y además tener los ojos bien abiertos. ¿Cómo mantener esa curiosidad y terquedad en un país en donde poco se apoya a la investigación científica? Entonces dice Juaristi, quien es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, que el investigador debe ser doblemente terco y mantener el espíritu de búsqueda. Cuando una institución no cierra las puertas, se debe explorar más opciones tanto en México como en el extranjero. Su conferencia giró en torno a su experiencia como químico y resaltó que por qué decidió por esta ciencia y cómo llegó a estudiar en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, lo cual fue gracias a una beca que le consiguió su abuelo. En realidad me sentí motivado a hacer química cuando tenía 9 años. Fíjense, él vio la película de Walt Disney, y el personaje principal tenía un laboratorio en el sótano de su casa. Imagino que era Ciro Peraloca, no sé quién haya sido, pero quien tenía un laboratorio en el sótano de su casa que de todos se las ingeniaba era Ciro Peraloca. No sé si exista por ahí otra historia de las películas Disney, ¿no? Entonces dice Juaristi, esa idea me atrajo y creo que fue en ese momento cuando me nació la vocación por hacer química, por ser científico. Contó que mientras estudiaba en el TEC de Monterrey, por un momento pensó en cambiar de profesión. pero el profesor Jorge Alejandro Domínguez reafirmó su vocación como químico. Me recordó lo interesante de hacer investigación. Entonces, Juarizzi, cuando cursó el quinto semestre, se fue a Guadalajara a tomar un curso sobre estereoquímica, donde conoció a Ernest Eliel, reconocido investigador a nivel internacional, momento que aprovechó para pedirle cursar su doctorado con él. Así fue que estudió en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en Estados Unidos. Posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de California en Berkeley. Regresó a México para integrarse como profesor investigador en el Departamento de Química del CIMVESTAB y ha sido profesor invitado en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, en Alemania, y en la Universidad de California de Berkeley. Compartió que en los últimos años, eso lo dijo Juarizzi, empezó a trabajar en la química verde o sostenible. Fíjense qué interesante, trabaja en la química verde o sostenible, que es el diseño de productos que eliminen la generación de sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud. Ese es su campo de investigación en la actualidad. Y como él dice, Juarizzi, hay que ser curiosos, hay que ser tercos y hay que mantener siempre todo alerta para continuar con la investigación. Son las 20 horas con 20 minutos. Les comentamos ahora que la Universidad Veracruzana, los Servicios de Salud de Veracruz y la Sociedad Mexicana de Salud Pública presentaron el libro biográfico Miguel E. Bustamante, un pilar de la salud pública moderna de México, cuya coordinación estuvo a cargo de los destacados salubristas Roberto Tapia Conyer y Rafael Lozano Asensio. Los compiladores hacen un recorrido de los diferentes escenarios donde destacó el médico oaxaqueño como epidemiólogo y sanitarista, quien fuera también organizador eficiente de sistemas de salud, funcionario innovador, fundador de instituciones, escuelas y programas académicos, historiador y hombre modesto, pero apasionado por el pasado, el presente y el futuro de México. Desde joven, Bustamante Vasconcelos trabajó en los servicios sanitarios coordinados, participó en la fusión del Departamento de Salubridad para darle forma a la Secretaría de Salubridad y Asistencia a nivel federal, de la que fue nombrado subsecretario y fue fundador de la Sociedad Mexicana de Higiene, hoy conocida como Sociedad Mexicana de Salud Pública. El vínculo que tuvo con la División Internacional de la Fundación Rockefeller fue muy importante, pues le permitió ser un elemento fundamental en el diseño de las estrategias necesarias para enfrentar los principales problemas de salud del siglo XX. Durante la presentación de la obra biográfica, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que en ella se encuentran, o sea, en la obra, se encuentran pasajes importantes de la valiosa y fructífera vida de quien fuera el primer médico mexicano especializado en salud pública y además tuvo la generosidad, capacidad e interés manifiesto de dedicar su vida a la felicidad de sus semejantes. Fíjense qué bonito, ¿no? O sea, hacer un trabajo, en ese caso de salud, y donde el objetivo sea la felicidad de sus semejantes. La rectora también afirmó que el libro es un espléndido retrato de la época que a Miguel Bustamante Vasconcelos le tocó vivir y enriquecer, porque estaba entendido que más que una medicina curativa, lo que el México de aquellos años requería era una medicina preventiva, y que fue a partir de esa certeza que una vez concluidos sus estudios de medicina en México, partió a estudiar el doctorado en salud pública en los Estados Unidos. La rectora también se congratuló de que el estado de Veracruz haya sido elegido por el doctor Bustamante para aplicar sus conocimientos profesionales y visionarios que lo llevaron a abrir dos de las primeras unidades sanitarias cooperativas, ubicando la primera de ellas en Minatitlán, Puerto México, como se llamaba antes Coatzacoalcos. Eso fue en abril de 1928, y la segunda unidad sanitaria cooperativa la realizó en el puerto de Veracruz. Son las 20 horas con 23 minutos. Vamos a otra información de nuestra universidad. El día de hoy se inauguró el seminario INUVA y ahí se comentó que la Universidad Veracruzana está comprometida con la innovación y la calidad educativa que emana de trabajos colegiados y colaborativos. En eso coincidieron las autoridades universitarias en el primer seminario INUVA, evento académico interinstitucional de innovación educativa que se desarrolla en la USB Jalapa. Esto será hasta el próximo viernes, va a estar este seminario. La ceremonia de inauguración fue presidida por la rectora Sara Ladrón Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el secretario de Administración y Finanzas Gerardo García Ricardo, el secretario de la Rectoría Octavio Ochoa Contreras, el director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa José Antonio Hernández Moral, la directora de Innovación Educativa Guadalupe Aurora Maldonado Berea. Además estuvieron representantes de universidades invitadas como la Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, las Autónomas de Chiapas, Yucatán y del Carmen, la Cristóbal Colón de Veracruz y la de Quintana Roo, por mencionar algunas de las universidades del sureste que se dan cita estos días aquí en nuestra casa de estudios. Guadalupe Maldonado destacó que este seminario tiene la intención de mostrar a la comunidad académica el resultado de los esfuerzos, experiencias y conocimientos recopilados sobre el tema en las diferentes dependencias y entidades académicas de las 5 regiones. Esto con el fin de establecer las bases de la Cátedra Iberoamericana de Innovación Educativa, así como de los documentos de trabajo relacionados con lineamientos de desarrollo y operación de la innovación educativa y docente, del seguimiento de egresados, de comunidades de profesores, de proyectos educativos innovadores, de la metodología para el diseño, la producción y el desarrollo de recursos digitales, entre otros procesos. Es algo muy importante, pues, este trabajo de INUVA, que se trata de innovar precisamente entre las formas de aplicar el conocimiento por parte de los docentes y evidentemente lo que hacen con los estudiantes en el seguimiento de todo el conocimiento que se hace en las aulas y obviamente que se busca que sea relacionado con la sociedad. Son las 20 horas con 25 minutos. En la inauguración de este seminario, la rectora destacó el eje intitulado Innovación Académica con Calidad del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación de la Universidad Veracruzana, cuyo fin es buscar que los programas académicos de la institución cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional, así como aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información. Entre las medidas está precisamente la creación de la Cátedra Iberoamericana de Innovación Educativa, para lo cual ya se solicitó al Comité Consultivo de Cátedras de Excelencia que analice su pertinencia. Algunas medidas más son la creación de una red interinstitucional en innovación educativa que permita intercambiar saberes y generar nuevas prácticas educativas, transferir los esfuerzos y logros en la materia que se han alcanzado en la red Innova CESAL al seno de la propia universidad, sobre todo a la comunidad de profesores, la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, y sistematizar también tal información. Son las 20 horas con 26 minutos. En este mismo seminario, la secretaria académica, Leticia Rodríguez Audirac, destacó que poner en funcionamiento el modelo educativo integral y flexible ha significado un impulso y construcción propia del concepto de innovación educativa en la Universidad Veracruzana. Por ello, es una tarea fundamental en el Plan General de Desarrollo 2025 y precisamente el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 lleva por título Tradición e Innovación. Tampoco es fortuito que precisamente en esa administración se haya sometido a evaluación el modelo educativo integral y flexible con el fin de darle un verdadero sentido al concepto de innovación educativa, dijo Leticia Rodríguez Audirac, quien añadió que tal proceso requiere reflexión, generación de ideas y un proceso permanente de evaluación para mejorar. Un atributo más de la innovación es que debe ser una creación propia, lo cual nos lleva a estar en una permanente transformación. A través del sistema de videoconferencias también estuvieron presentes los vicerrectores y autoridades del resto de las regiones universitarias para ser parte de este seminario, de INUVA, como se llama, que es precisamente innovación en la educación. Son las 20 horas con 28 minutos. Bueno, hay un proyecto realmente interesante, donde los estudiantes adoptan a un joven, a un niño, mejor dicho, de primaria, y el estudiante le ayuda a seguir con sus tareas, ¿no? O sea, lo va orientando a tener mejor comprensión del español, las matemáticas, de la historia, y sobre todo este niño es de zonas marginadas. Bueno, eso trata el programa PERAJ. La Universidad Veracruzana cerró sus actividades ya de la generación 2016-2017, de niños inscritos en el programa VPERAJ, Adopta un Amigo o Amiga, el cual tiene por objetivo apoyar a niños que cursan el quinto y sexto grado de primaria para desarrollar su potencial individual y social, así como ampliar la visión de su mundo mediante el establecimiento de una relación significativa con un joven universitario que funge como su tutor. En el festival de clausura que se realizó en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, se entregó un reconocimiento a los niños graduados de este programa como parte de la generación 2016-2017. Además, hubo diversas actividades artísticas, entre las que se incluyó declamación de poesía, representación de bailes folclóricos y la presentación de una obra de teatro. Mercedes García Ángel, coordinadora general del programa VPERAJ, mencionó que en este evento participaron pequeños pertenecientes a las sedes de este programa, que se ubica en la Casa de la Universidad, el Molino de San Roque, y en la Unidad de Economía de la Ciudad de Jalapa, así como del Centro de Estudios y Servicios de Salud en la Ciudad de Veracruz. Manifestó Mercedes García que es muy satisfactorio estar a cargo de este programa, ya que los niños y sus padres confían en la Universidad Veracruzana, institución educativa que los apoya en diversos aspectos. El programa VPERAG, Adopta un Amigo, incide especialmente en las áreas escolar, comunicativa y motivacional de los participantes, quienes generalmente se encuentran inmersos en algún tipo de riesgo social, hecho que puede hacer que su desarrollo se vea mermado. Mercedes García anunció que la situación que atraviesa tanto el estado de Veracruz como el país es crítica en muchos aspectos y que los niños muchas veces son muy perjudicados por ello, por lo que se tiene visualizado extender este programa a todas las regiones de la Universidad Veracruzana. También Mercedes García añadió que los estudiantes universitarios que fungen como tutores se sensibilizan hacia las problemáticas sociales y adquieren habilidades en las áreas de resolución de conflictos, manejo y liderazgo de grupo, lo que les servirá al egresar de sus respectivas carreras. Es realmente, como les decía, una gran experiencia, ¿eh? Se van los jóvenes aquí a estos lugares de la Universidad Veracruzana, una de ellas que es la casa de la Universidad Molino de San Roque, o bien en la Unidad de Economía aquí en Jalapa, y entonces van a las zonas marginadas, a una colonia marginada. Tienen contacto con las familias, y entre los niños de quinto y sexto año, que van en quinto y sexto año, los estudiantes de cualquier carrera de nuestra universidad adopta, digamos, por decirlo así, ¿no? Entrecomillado, ¿no? Adopta, pero apoya a ese niño en su desarrollo escolar. Entonces es un gran apoyo. El apoyo es para los niños, pero también la enseñanza para los estudiantes, el compromiso social que se adquiere con ellos, realmente es una es infinito todo lo que se puede lograr a través de ese gran compromiso que hacen los estudiantes a través del proyecto VPERAG con los niños que de zonas marginadas, que los ayudan en sus tareas escolares, o más bien dicho, en su formación escolar. Son las 20 horas con 31 minutos. Y hablando de atención de educación en zonas marginadas, o más bien cómo se va desarrollando la educación en otras partes del mundo, Philip Clay, quien fue canciller del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dio a conocer que en Estados Unidos solo el 73% de los estudiantes universitarios logra concluir con éxito sus estudios. O sea, no se crean que en Estados Unidos es también lo máximo. O sea, el 73% logran concluir, el otro 27% se enfrenta a obstáculos por el hecho de pertenecer a grupos minoritarios y rurales o por tener alguna carencia lingüística. Esa tasa de éxito incluso es menor en instituciones o universidades comunitarias, regionales y técnicas, dijo Philip Clay al participar en la charla Hacer de la Educación Superior un Camino hacia el Empoderamiento y la Justicia. Esta plática formó parte de las sesiones que tuvieron lugar en la sala Carlos Fuentes Lemus de la USBI, aquí en Jalapa, como parte de las actividades de la Conferencia de Líderes de la Red Taluar 2017, que fue la semana pasada, pero pues hay todavía mucho material que iremos comentando, sobre todo porque las participaciones de los que estuvieron aquí en esta Conferencia de Líderes de la Red Taluar, pues fueron muy interesantes, como la de Philip Clay, que ahora comentamos, quien manifestó que el interés de muchos sectores por despejar ese camino, pues tienen, por ejemplo, las oportunidades de éxito, hacen que las barreras sean aún más visibles, sobre todo en las cuestiones de los estudiantes que son marginados. A pesar de los grandes esfuerzos, aún se tienen dificultades, por lo que se han creado maneras de revertir estos hechos con el propósito de que la tasa de éxito sea mayor, dice Philip Clay. Entre las acciones emprendidas destaca la detección de problemáticas que dificultan ese camino, entrenamiento de estudiantes en disciplinas de liderazgo y académicas, así como creación de instituciones de capacitación sobre actividades vocacionales de servicio o técnicas. En su experiencia de enseñanza, comentó que ha visto estudiantes disparejos que no encajan en las universidades a las que pertenecen. Eso estamos hablando de los Estados Unidos, pero ¿cuántos casos pasan también aquí en nuestro país? ¿Cuántos casos hay de jóvenes que, como dice Philip Clay, no encajan, ¿no? Y que desgraciadamente, pues al no encajar, qué palabra, ¿no? Pero así es, se van marginando y van haciendo que no terminen sus carreras. Por fortuna, una de las políticas importantes de la Universidad Veracruzana es precisamente ese respeto a la diversidad. Entonces Philip Clay dice lo siguiente: nosotros como educadores debemos ser responsables de esto. Incluso muchas instituciones invierten los recursos estatales en alumnos más avanzados y que encajan con su política de estudio, lo cual es una forma radical de descartar a quienes no encajan Y esto no es único de las universidades públicas o de otros institutos. Otras barreras a las que suelen enfrentarse los jóvenes en los Estados Unidos es el largo plazo del colonialismo y la esclavitud, el idioma y la religión. Esas son cosas que están muy profundas en la sociedad de los Estados Unidos y que siguen causando problemas en pleno siglo XXI para lograr una igualdad, lograr equidad entre todos los grupos, entre la diversidad de habitantes que hay en los Estados Unidos, hablando de educación superior. Y bueno, ahora con Donald Trump, pues sabemos que es mucho más complicado este panorama. Son en esos momentos las 20 horas con 35 minutos. Para tener en cuenta. Hay trabajos de investigación muy interesantes que hace nuestra universidad en cada uno de sus institutos o centros de investigación. Y en este caso es el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, que es coordinado por Jorge Manso. Él ofreció una conferencia en la que dio a conocer los trabajos de investigación que realiza sobre los impactos directos en el cerebelo por el consumo de sustancias o fármacos, principalmente la cocaína. Fíjense lo que puede ocasionar la cocaína en el cerebelo. Pues como sabemos, es una de las drogas que tiene mucho éxito entre los consumidores, entre los adictos a las drogas. Entonces, ¿qué efectos tiene el cerebelo? Y créanme que no es nada agradable, ¿no? Nada agradable los efectos que hay al respecto. Entonces, invitado por la Dirección General de Investigaciones a través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Jorge Manso Denes dijo que conjuntamente con Marta Miquel Araujo, docente de la Universidad Jaume I de Valencia, España, lleva a cabo investigaciones con las que busca introducir una nueva estructura neuronal para el estudio de las adicciones, en específico a la cocaína. Jorge Manso explicó que los investigadores interesados en el efecto de los fármacos adictivos han puesto poco cuidado en el cerebelo, estructura del cerebro que, a pesar de ser muy grande, no ha sido atendida, a lo que Jorge Manso y Miquel Araujo denominaron como el elefante que nadie voltea a ver. Fíjense qué descripción del cerebelo. De hecho, si uno ve la constitución física del cerebelo, pues sí, es como un elefante, el elefante que nadie voltea a ver, por lo que decidieron iniciar su estudio para conocer las alteraciones que sufre durante un proceso de acción con la cocaína. Jorge Manso mencionó que mediante el trabajo de investigación que realizan con modelos animales, han determinado que hay sujetos predispuestos a la adicción y otros a los que, a pesar de suministrarles la droga, no muestran preferencia por ella, lo que lleva a la hipótesis de que el humano, si no tiene disponibilidad orgánica, genética o de otras características, no puede volverse adicto. Esa es una hipótesis, ¿no?, que puede funcionar. Por otra parte, las drogas como moléculas ajenas al cuerpo humano pueden ser tratadas como un agente extraño, por lo que podría existir la posibilidad de que se lograra activar el sistema inmune del organismo, pero ese estudio corresponde a otros trabajos que apenas se están iniciando. Cabe recordar que la cocaína es el más poderoso estimulante del sistema nervioso que proviene de sustancias naturales. Se trata de un alcaloide que es extraído de las hojas de la planta eritroxilón coca, originario de América del Sur, y se presenta como un polvo compuesto por pequeños cristales blancos, pero es sumamente dañino para la salud. Pero para los que se encargan en comercializarlo, además de dañino, crea grandes ganancias, ¿no? De ahí pues que vivamos situaciones como las que nos toca vivir en este siglo XXI, que es precisamente a través de este comercio, tráfico y consumo de cocaína. Pero ténganlo muy en cuenta. De acuerdo con lo que dice Jorge Manso y la investigadora Miquel de la Universidad de Valencia, Jaume de Valencia, causa daños muy específicos en el cerebelo. Entonces, es el estudio que están realizando y que apenas van ingresando en este tema, que seguramente en otros momentos tendrán más conclusiones, resultados sobre su investigación. Entonces, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, comprendió también un conversatorio en el que tomaron parte Concepción Ita Andegui Sosa, del CENDIU, Emiliano Rebolledo Velasco, del Módulo de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Veracruz, y Sandra Luz Salazar Méndez, directora del Centro de Atención Primaria en Adicciones de Jalapa, dependiente del de la Secretaría de Salud de Veracruz. Son las 20 horas con 39 minutos. Ahora les comentamos que va a haber una actividad en el mes de octubre, va a estar muy interesante también, que será el primer foro regional del Golfo Acción Colectiva y Movimientos Sociales, a través del cual investigadores, profesores, estudiantes, activistas y público en general abordarán y discutirán en torno a 10 problemáticas específicas de los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Tamaulipas. Primer foro regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. Este evento tendrá lugar en la USBI, aquí en Jalapa, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, por las Facultades de Sociología de Jalapa y Orizaba, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, mejor conocidos como Ciencias Golfo, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Colegio de la Frontera Norte de Matamoros y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Martín Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, destacó que la idea de este evento es visibilizar los problemas sociales, políticos, ambientales y de inseguridad que afectan a estos 4 estados del Golfo de México. Estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de Campeche, estamos hablando de Tabasco y también de Tamaulipas, ¿no? En algún momento. Yolanda González Mologua, directora de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana e integrante del comité organizador, dio a conocer que este foro emana de un primer congreso nacional realizado por la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, en el que se propuso organizar para este año foros regionales como una estrategia de trabajo que le permita atender sus propósitos fundamentales. Manuel Hernández Pérez, académico de la Facultad de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta, Región Orizaba, detalló las 10 líneas temáticas que se van a abordar en ese foro, que son energía, reestructuración laboral y protesta social, acción colectiva, feminicidios y violencia de género, violencia, inseguridad y criminalización de la protesta, educación, movimiento magisterial y estudiantil. También se va a discutir en torno al sistema político, la movilización y la desmovilización social, la sustentabilidad y protesta social en contra de los megaproyectos y el despojo, los procesos migratorios, desplazamientos y defensa de derechos, los movimientos indígena y campesino y defensa del territorio, la acción colectiva, redes sociales y ejercicio periodístico, las luchas por la diversidad sexual. Interesantísimos temas que se van a tratar en este foro, que es el Foro Regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, que abarca los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Tamaulipas. Entonces, pues es lo que habrá. Por su parte, Saúl Horacio Moreno Andrade, director regional del Ciesas Golfo, resaltó que más allá del nivel estatal, este foro abre la oportunidad de comprender que dichas problemáticas están inmersas en estas 4 entidades que mencionamos hace un momento, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, y hay dinámicas parecidas. Los integrantes del comité organizador informaron que la recepción de resúmenes de ponencias en formato Word está abierta desde el pasado 15 de junio y va a concluir el 10 de agosto. El resultado de las ponencias aceptadas se dará a conocer el 15 de agosto y la recepción de ponencias en extenso será el 21 de agosto al 25 de septiembre. Los resúmenes y ponencias serán enviadas indicando el número y la línea temática a la dirección electrónica forogolfo@outlook.com. También puede haber más informes en el Facebook, que es Primer Foro Regional del Golfo, lo buscan así, Primer Foro Regional del Golfo, y aparecerá la información de este evento que sin duda alguna tendrá gran interés para ver qué es lo que hacemos, sentimos, pensamos a nivel social en el Golfo de México. Son las 20 horas con 43 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, sabemos muy bien que allá en Veracruz, Boca del Río, en la región que tiene nuestra universidad, el vicerrector se llama Alfonso Gerardo Pérez Morales. Y además de ser vicerrector, es un connotado y muy reconocido cirujano. Entonces, en la reunión regional sur de Veracruz 2017 de médicos cirujanos, que se realizó en Boca del Río, se le entregó un reconocimiento al vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales, quien se ha distinguido por su ética, profesionalismo y calidad humana en los ámbitos académico, asistencial, investigación y directivo en diferentes instituciones. Si nos escucha, porque esa señal llega muy bien allá a Veracruz, le mandamos una felicitación al vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales por esa distinción, porque algunos me han comentado, algunos amigos han comentado, es vicerrector, y ustedes sabrán que como vicerrector tener esa responsabilidad es una carga administrativa bastante fuerte. Hay que atender todo lo que sucede en las facultades, en los centros de estudio, en los institutos, en fin, todo lo que significa la dinámica natural cotidiana de la universidad. Pues bueno, a pesar de todo eso, se va a hacer operaciones. A pesar de ser vicerrector, sigue operando como médico cirujano el doctor Gerardo Pérez Morales. El homenajeado destacó que la cirugía ha sido su pasión. Agradezco a quienes me recibieron hace 38 años y quienes me han acompañado en ese camino. Las nuevas generaciones que han tomado la batuta de nuestro colegio deben saber que el camino no es fácil y que en provincia los esfuerzos tienen que multiplicarse. La única manera de pagar algo de lo que la vida nos da es servir, dar, esperando que lo que enseñamos algún día se regrese con el tiempo, cuando los seres que más amamos necesiten un cirujano bien preparado, ético, honesto y sobre todo humano. Fue lo que dijo el doctor Alfonso Gerardo Pérez, quien impartió también la plática sobre cirugía antirreflujo, indicaciones y técnicas quirúrgicas, en la cual habló sobre algunas generalidades de esta enfermedad, de conceptos fisiológicos, de tratamiento fundamental enfocado a lo que establecen las guías de diagnóstico de tratamiento por reflujo gastroesofágico. También mostró videos sobre algunas técnicas de técnicas quirúrgicas propias y otras que no lo son, para que los asistentes pudieran apreciar mejor los procedimientos quirúrgicos. El doctor Pérez Morales recalcó que la cirugía para enfermedad por reflujo gastroesofágico es un procedimiento que debe realizar un cirujano bien entrenado en procedimientos en punto para la laparoscopia y conocer las técnicas quirúrgicas. Fíjense, cualquier operación ya de por sí es complicada. Ahora imagínense usted el esófago, que es realmente muy, muy difícil. Sin embargo, aquí nuestro gran cirujano, el doctor Alfonso Gerardo Pérez, pues sabe hacer ese tipo de operaciones. Son las 20 horas con 46 minutos. Seguimos con información allá de Veracruz, Boca del Río, la región, y ahí la Universidad Veracruzana presentó el punto de la red de apoyo al emprendedor, que tiene como objetivo diseñar y desarrollar estrategias de inclusión de los diversos programas, productos y soluciones locales y estatales que permitan el fortalecimiento y consolidación de dicha red, y que estará ubicado en la Facultad de Contaduría. El vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales destacó que el punto RAE, como se llama, está integrado por un grupo de expertos académicos en el ecosistema emprendedor, quienes cuentan con experiencia, trayectoria, conocimientos y sensibilidad en el ámbito empresarial. Ofrecerán apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a emprendedores, mediante la oferta de asesorías especializadas y confidenciales, entre ellas minuciosos diagnósticos iniciales, asesorías para el programa de incubación en línea, elaboración de planes de negocios, asesoría en las distintas áreas funcionales, planes de negocios para la exportación, vinculación con productos y servicios disponibles y capacitaciones continuas que sean un detonador económico de la región Veracruz-Boca del Río. Por su parte, Gilda Trujillo González, delegada de la Secretaría de Economía de Veracruz, dijo que esa casa de estudios ha sido un aliado estratégico muy activo para la institución que representa. Por su parte, Belgio Amaya Rizo, subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio del Servicio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, destacó el gran trabajo que se hace en conjunto y que permite vincular a los jóvenes emprendedores con el sector empresarial, lo cual es importante que evolucione para permitirles tener acceso a más talleres y capacitaciones. Asimismo, para que obtengan financiamiento y apoyo por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, gracias al trabajo en conjunto que realiza la universidad, la Secretaría de Economía y el esfuerzo y la aplicación que le ha dado el gobierno del Estado. La red de apoyo al emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para emprendedores y empresas pequeñas y medianas por parte de las diferentes instancias de gobierno y del sector privado, que se materializa precisamente en la red Mover a México, a través de la cual los participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. El propósito es que todo mexicano que tenga una buena idea empresarial consiga los apoyos que requiere sin importar en qué parte del país se encuentre. Mario Peña Mesa, coordinador regional de vinculación, explicó que las personas interesadas en el emprendimiento o que tengan la idea de un proyecto y no sepan cómo llevarlo a cabo, pueden acercarse al punto red de apoyo al emprendedor, ubicado en la Facultad de Contaduría, para obtener información y asesoría en el desarrollo de sus proyectos. Son las 20 horas con 49 minutos. Arte y cultura. Ante un público integrado por colegas, alumnos y amigos, Enrique Velasco, que le mandamos un saludo al gran Enrique Velasco, ofreció un recital denominado 50 años en la guitarra en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. La primera parte interpretó obras del Renacimiento, de autor anónimo, de Santiago de Murcia, de Carlos Exas, de Fernando Sori y de Manuel B. Ponce. La parte complementaria presentó transcripciones propias de partituras de Schubert, Brahms, Satie y temas populares, además de un encore con una canción sudamericana al lado de su esposa, la cantante Sandra Lor. Alumno de Manuel López Ramos, pocos guitarristas en México presentan tan abultada hoja de servicios. Enrique Velasco ha actuado en 36 países y fue catedrático en el Instituto Nacional de Bellas Artes de 1965 a 1979, así como en la UNAM de 1977 a 1979. En ese mismo año se incorporó a la Universidad Veracruzana, se desempeñó como secretario y director de la Facultad de Música, director de Divulgación Artística, director del Área Académica de Artes y también fue coordinador del Centro de Estudios de Jazz, además de integrante de diversas comisiones institucionales. La Universidad Veracruzana le distinguió con el nombramiento de maestro decano por su liderazgo académico y aportaciones sobresalientes que elevan el prestigio de la institución. Actualmente, con la satisfacción de los logros registrados a lo largo del medio siglo, Enrique Velasco se prepara para nuevos emprendimientos. Enrique Velasco comentó: "La vida es generosa, sigo pensando que hay tramos por recorrer y metas por cumplir. La Universidad Veracruzana me ha concedido un año sabático y lo dedico a realizar transcripciones que serán publicadas y llevadas a cabo a un disco. Con ello espero hacer una aportación de mi alegría y de los conocimientos en el instrumento que amo, la guitarra". Son las 20 horas con 51 minutos. Mirán, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué es eso, no? Pues sí, Mundo de Juguete. ¿Quién recuerda Mundo de Juguete? Seguramente algunos de los que nos escuchan le tocó en su infancia ver esta telenovela. Y la ponemos porque el día de ayer falleció Valentín Pimstein, uno de los productores más prolíficos de la televisión mexicana, aunque él nació en Chile, pero aquí hizo su gran carrera. Conoció a Emilio Azcárraga y junto con Emilio La Rosa, Valentín Pimstein y Ernesto Alonso, por supuesto, pues son los grandes productores de telenovelas en México. Hizo 73 novelas, nada más nada menos Valentín Pimstein. Muchas de ellas marcaron la cultura popular del país, se quiera o no, los que se puede criticar las telenovelas como usted quiera, pero de que tienen una penetración, o tuvieron una penetración, porque no es tanto, tuvieron una penetración fuerte en la sociedad mexicana, en América Latina y el mundo, porque muchas telenovelas fueron traducidas a otros idiomas, sin duda alguna. Y el esquema era facilísimo, ¿no? La pobre que se enamora del rico, la familia que le hace la vida imposible, tienen hijos, y al fin de cuentas, el final llega a la felicidad. Bueno, su primera telenovela de Valentín Pimstein fue muy popular, Gutierritos, la vida de un burócrata donde el bullying era la marca de la telenovela, ¿no? Rafael Banquels lo estelarizó. Y ahí hizo otras telenovelas como Anita de Montemar, como La Duquesa, El Usurpador, Chucho el Roto, por ejemplo, Rosario, Cadena de Angustias, La Gata, Angelitos Negros, Yesenia, estas adaptaciones de Yolanda Vargas Dulce. Y bueno, obviamente, las que, sobre todo en la década de los 80, tienen de mucho éxito, igual como los que ya mencioné, pues Mundo de Juguete, está Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje, en fin, muchas, muchas telenovelas que hizo Valentín Pimstein, hombre de televisión, que falleció el día de ayer en Chile, precisamente donde era originario. Y hablando de Chile, se fue a la final de la Copa Confederaciones y mañana juega México-Alemania. El ganador de México-Alemania enfrentará en la final en la Copa Confederaciones. Ya nos vamos, que pasen buena noche. Muchas gracias a San Juan Guillermo Romero, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. De sempre, a mesma hora marcada, do mesmo lado da rua, o cheiro da madrugada. Eu vi a lua vazia numa vitrine apagada, do outro lado da rua. Sentada sobre a calçada, os bares quietos da vida, essa cidade. Tristeza danada, retomo o rumo de casa na noite desconsolada. Você não sabe de tudo, você não sabe de nada. Eu não choro por ninguém. ninguém sabe ir pelo Catumbi, ninguém sabe, ninguém sabe. Eu casei com ela, fiz um filho nela, bati muito nela, fui feliz com ela. Se o santo cai do andor e o barro cobre o ladrilho, quem roubou meu amor e me escondeu do meu filho? Renda de filó, carretel de linha, jorro de cascata, canja de galinha, sino de Belém, mofo de farinha. Vou cantar agora uma prenda minha.